Mi nombre es Daniel Campolini y esto es Historias de Radio. Y hoy en el programa vamos a recordar a una legendaria figura de la radiodifusión argentina. Va la juventud en el pecho un soberbio ideal y una ansia sin par de goce y salud, una insignia en el corazón, un emblema como ilusión y en el alma un deseo de honor y de gloria que vibra y siempre emoción. Luchar en justa varonil, luchar con ansia juvenil y para la raza conseguir el ejemplar del porvenir. Luchar, luchar para triunfar, luchar y nunca desmayar, alentando siempre la esperanza de imponer la divisa, vencer y vencer. Su nombre era Ricardo Lorenzo Rodríguez. Había nacido en el barrio de Guruyú de Montevideo, Uruguay, un 2 de enero de 1902. Migró a la Argentina y se radicó en Buenos Aires, comenzando a trabajar en el periodismo en la editorial Atlántida, para ser exacto, y una de sus primeras notas estaba referida al carnaval montevideano. Él sostenía que las agrupaciones de candombe llevaban un ritmo como este, borocotó chachás, borocotó chachás. Uno de sus jefes le recomendó que utilizara esa onomatopeya como seudónimo y así nació a la popularidad Borocotó. Dentro de la editorial Atlántida integró el staff de la revista El Gráfico, junto a otros destacados periodistas deportivos como Dante Panzeri y Félix Daniel Frascara. Se destacó por un estilo costumbrista y emocional en sus relatos deportivos que se orientaban a defender el alma del potrero como esencia del fútbol rioplatense. Fue él quien inventó el término la máquina para designar a un famoso equipo de River Plate de los años 40. Escribió varios libros, varios fueron adaptados para el cine y él personalmente fue guionista de varias películas exitosas, entre las que se destacó Pelota de Trapo, un suceso de 1948 dirigida por Leopoldo Torres Ríos. Escribía en la contratapa del Gráfico una columna de gran popularidad llamada Apiladas, donde abordaba reflexiones y temas cotidianos relacionados con el deporte. Esta columna fue luego llevada a la radio bajo el título de Apiladas Deportivas, que salían al aire por LR3 Radio Belgrano y en la primera cadena argentina de broadcasting por la onda corta para todo el país. Fue así. A los 24 años el belga Armando Schackle era todo un veterano del ring. Venía muy encaminado. Había salido allá en el 25 de Bruselas, su ciudad natal, y llegó por aquí en el 31. Peleó por primera vez aquí con Víctor Peralta y perdió por puntos. Esa noche Alejandro Ami, que le hizo de manager, vino a buscarme un poco sofocado. ¿Trajiste el coche? Digo, sí. Dice, ayúdame a llevar a este belga que yo no sé. Mira, tengo mucho miedo. Lo llevamos a su hotel. Iba mal, vomitando, sudando frío. Lo acostamos. El belga miraba a dos desconocidos. ¿Acaso recordara su casa, su madre. Frías con alcohol, paños con alcohol en la barriga. Fue mejorando hasta que se durmió. Supimos después que había ido a la pelea sin haber realizado la digestión. Armando Jacques tenía un álbum de recortes. Había peleado con nombres como Sammy Mandel, Billy Petrole, el hombre que fulminara al Torito de Mataderos. Pero ya estaba muy fatigado de ring. Hizo unas cuantas peleas más, fue a Montevideo, volvió, se marchó de nuevo, retornó. El box lo dejaba a él. Entonces apareció en la consulta a un pueblo de Mendoza como instructor de box y vestido de vigilante. Con satisfacción nos mostraba esta última foto que había acoplado a su voluminoso álbum al tiempo que nos decía: me enrolé en el ejército británico. Es la única posibilidad que tengo de volver a Europa con la esperanza de abrazar a mi madre. Si es que vive todavía. No puedo esperar que finalice la guerra. Quizá no llegue, pero en fin, puede ser que me maten. No tengo otro camino. Quiero ir a ver a mi madre, acaso una última vez. Se marchó con una sonrisa y aquel álbum lleno de recortes y aquella última foto, la última, de la comisaría de la consulta a un pueblo de Mendoza. Pasó el tiempo y se produjo un largo silencio. A veces lo recordábamos como diciendo, ¿vivirá? ¿Y el álbum? Yo no olvidaba nunca aquella noche cuando no hablaba ni una palabra de castellano. De pronto llega una carta. Había llegado a Bruselas con el ejército libertador, desfilado por las calles de su ciudad y abrazado a su madre. Y hasta la próxima, muchachos. También hizo radio con Fioravanti y con Washington Rivera en la recordada Cabalgata Deportiva Gillette, un programa pionero en el tratamiento del deporte en la Argentina. Ya con su hijo y por LS10 Radio Libertad hizo fútbol con los Borocotó. Más allá del fútbol, Borocotó también era un apasionado del ciclismo, del automovilismo y el boxeo, y en el básquet utilizó el seudónimo de Gancho. El 17 de octubre de 1948 fundó el Sacachispas Fútbol Club en el barrio de Villa Soldati, en la ciudad de Buenos Aires, nombre que tomó de un ciclista amigo, del color de la camiseta que éste utilizaba y de las flores lilas que crecían en el terreno donde se construyó la cancha. Borocotó falleció en la ciudad de Buenos Aires el 19 de junio de 1964, dejando tras de sí el recuerdo de los amantes del deporte y de sus famosas apiladas deportivas. Soy Daniel Camporini y esto fue Historias de Radio.